Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. ¡Es la lista, che! Hola, la lista para el partido del miércoles. Sí. Buenas noches a todos. Empezamos con la mejor onda hoy, lunes 28 de noviembre. Empatas. 21. ¿Qué sentido la hora Roquefort? No, 21:04. Y empezamos con el tema de nuestro programa, Insomnia, del grupo Fightless, que cumple 27 años desde la salida. Tanto, che. Es increíble. Este grupo empezó en el 1995, ¿sí? Bueno, nada. Insomnia es uno conocido. Después tiene God is a DJ, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo andan? Che, qué perdón por la palabra, pero qué de puterío atrás de todo esto de la selección, las hinchadas, las redes sociales. Se dice a Messi que Canelo lo quiere boxear. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Estamos todos locos. Tienes todo eso que le está hundiendo a Depal. ¿Qué pasa? Bueno, lo que estábamos hablando es que se está. El señor Alir Amaral, perdón. No los presenté. Buenas perdón, noches, ¿cómo perdón. Están? Está medio. Estaba pensando por dentro también. Lo está matando. La huesuda lo está matando. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí, verdad. Tiene empecemos razón. Empecemos una campaña para sacar la huesuda de Catamarca. Igual un partido o dos lo puede tener cualquiera malo. Por ahí no tiene nada que ver, pero... Nada, igual. Hay rumores de que no durmieron antes del primer partido. Que no partido. Duermen igual, que dicen que no están durmiendo bien, que se ponen a jugar a las cartas y están... Yo si tuviera ahí ni en pedo duermo igual. 4 o 5 de la mañana... Los nervios no te dejarían dormir, no sé cómo... Ay, cómo hacen los muchachitos. La gira no te deja dormir ahí. A esos muchachos. Bien, nos llamás al 1164, estamos buscando en realidad la lista. ¿La tenés? ¡Ay, qué apareció suerte! Apareció la lista. La lista, pero después mandanos porque yo acabo de borrar todos los mensajes porque tenía un montón de... Muchas sorpresas en el Mundial, ¿eh? La verdad que estamos viendo pocos partidos porque por el tema de sí, laborales. El que trabaja, sí, ¿viste? A la una de la tarde se hacen casi el todos. El que trabaja sí. En ese horario de partido. Exacto, gente de por una ahí trabaja a la una de la tarde y a las cuatro, ¿no? Yo tengo la gracia que... trabajo en un hotel, entonces en los restaurantes o en el bar están... Hay claro. Tele por todos lados. Hay tele para los huéspedes, en el comedor de personal hay tele, entonces veo casi todos los partidos. ¿Por qué tarda tanta Ariel, viste, mirando el partido? Perdió Uruguay hoy frente a Uruguay Portugal. Contra... Penal absurdo. Sí, ¿no? Increíble. Un penal increíble. Absurdo. Gol que se adjudicó a Ronaldo, que no la tocó. No. Señor, ¿por qué está tan afónico? ¿Se lo dio la FIFA a Ronaldo? Ah, perfecto. No lo tiene Fernández el gol igualmente. Mirá. Bien, che, Portugal, ¿eh? No jugó mal. Escúchame, ¿por qué estás tan afónico? Contale. La verdad que no sé qué pasó el sábado. No tengo ni idea. Creo que tomé un poco. Che, qué manera de sufrir. Discúlpenme. Qué locura, primer gol. Tan sufrientes bueno, somos los argentinos. El desahogo del primer gol fue creo el que me dejó así. Sí. Ay, todos gritamos de esa misma forma. Yo, sí. Que no soy de gritar, no llegaba nunca. Era una cosa de decir. Que, no había imaginación, decía, hace algo, decía, ¿viste? Hace algo. Y nosotros estábamos con Maradona, con Juan Maradona en el... Con el Diego mirándonos ahí. Después lo dieron vuelta como diciendo, mirá, a ver si puede hacer el... La familia que fuimos son maradonianos. Muy qué maradoniano. Lindo ver así el bueno, fútbol. Yo lo vi justamente porque tuve la... La desgracia. La desgracia de que me cortaron la luz a las 3 de la tarde. Sí. Entonces tuve que volar y llamé justamente a Hernán, de acá del Napolitano argentino. Y una mesita ahí. Me pasó a buscar por mi casa, me llevó, me puso ahí en la barra con él al lado. Bien, cervecita, partido. Pero mejor que cualquiera. Y un ambiente de la hostia. La pasé terrible, pantalla gigante, llenito. Bueno, de paso le decimos a la gente que todo puede ir. Así que aprovechen Napolitano argentino para ver los partidos. Ahí acá en Amode Calchaquí, justo cerca. En la esquina. Ahí donde está el puestito diario, ahí en la parada. Amode Calchaquí. Miércoles, 16 horas. Exactamente. Hay que ganar, partido sí o sí. Que hay que ganar o ganar. Para depender. Para no depender de nadie. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el miércoles? Para mí gana Argentina. Ya está, ya se... No, se sacó la mufa, me parece, ¿no? ¿Sabés lo dentro de todo lo bueno... del partido que de la fecha en realidad que los cuatro tienen que jugarlo, no hay ninguno que empatando clasifique? Sí, entonces los cuatro tienen que jugar. Los cuatro tienen que ganar. Me encanta. Exacto. Me encanta. Ahí está, entonces estoy no hay suspicacias muy... Ahí está, porque Argentina puede decir nada, nosotros empatamos a Argentina por así, pero México gana por más de 2 goles y clasifica a México. Sí. Arabia gana por más de 2 goles y clasifica a Arabia. Sí. Entonces Argentina y Polonia no pueden darse el lujo de empatar. Tienen que sí o sí ganar. Es una fecha que va a estar picante, va a estar linda. Miércoles. El único de Polonia, ¿qué? Lewandowski, que puede dar un poco de miedo. Sí, digamos, bueno. Que Lewandowski es lo más importante. Es cuestión de agarrarlo ahora, la tardecita, un día anterior, viste un palazo en la rodilla como el señor Burns y listo. Todavía no sabemos posibles... rivales de Argentina para Scaloni octavo. Siempre espera hasta último clasificando momento. Primero, que es lo único que uno espera, tocaría Australia. Bueno. Al día de hoy. Accesible. Australia al día de hoy. Si no es Australia, lo más probable es que sea Dinamarca. Dinamarca. Está entre ellos dos. Hoy el segundo es Australia. Escúchame. Ya sabemos que no es nadie accesible con lo que pasó con Arabia. No, tal cual. Pero a mí me dicen qué cachetazo. A mí me dicen Francia y me quedo, Sí, por Mbappé. Sí, bueno, Francia sería el rival si nosotros salimos segundos. Segundo. No. Seamos ese es el de la Copa. No creo que sea un cuco Francia. Pero tampoco. Mbappé es rápido, ¿viste? Sí. Negrita, yo le tengo miedo a Mbappé. Está es rápido. Yo le tengo miedo. ¿No? Vos decís le pegamos un par de pataditas. Hacemos un Mardi Gras, una fiesta del orgullo gay y lo perdemos en Mbappé enseguida. Sí. España que había goleado. Empató 1-1 con Alemania. Alemania último momento. Esto es que no Costa se Rica ir, que había perdido con España justamente, ganó 1-0 en la única jugada que tuvo de ataque y metió un golazo. Sí. Que yo creo que lo mete porque el arquero estaba frío. El arquero no se movió en todo el partido el arquero. Entonces cuando le tiraron una pelota por arriba, me da un boquillazo, no llegó. Bélgica perdió, ¿no? Con Marruecos. ¿Qué me contás? Bien, los partidos que van a estar mañana. Grupo A, Qatar versus Países Bajos. Holanda, vendría a ser el sí, ex Holanda, ¿no? Exacto, ex Holanda. A las 12 del mediodía. Después Ecuador-Senegal. A las 12 también el mismo. Senegal. ¿Sí? Grupo B, mañana también juega a las 4 Inglaterra versus Gales. A las 16 horas. Irán versus Estados Unidos. A las 16 horas, nosotros el miércoles 30, Argentina versus Polonia y Arabia Saudita versus México. O sea, vamos a estar siempre a los dos en el mismo horario, ¿sí? El día jueves 1 de diciembre, España versus Japón, ¿sí? Yo ojalá que le ganen los japoneses, a mí me gustan los japoneses. Costa Rica versus Alemania, el 1 de diciembre a las 4 de la tarde. El primero a las 12 del mediodía, Bélgica versus Croacia, Canadá versus Marruecos. Grupo G, El Brasil-Camerún y Serbia-Suiza. Hablando de Camerún, ¿cuál es el hincha más conocido acá en Argentina de Camerún? Clemente. El ahí Clemente. Está, ah, el negrito del Clemente. ¿Cómo decía el cantito? Burum, bum, bum, burum, bum, bum. Yo soy el hincha de Camerún. Qué bien, casualidad. Nosotros... Después en el 90. ¿O bueno, fue antes? ¿Fue después o antes del 90 el cantito? No, fue en el 90, creo. Sí, en el 90. ¿Lo hicieron por el Mundial? Porque, claro, en el 86 estaba el que eran los mexicanos. ¿Te acordás que estaban todos con el sombrero mexicano? Tenés razón, Ari. Mira. No me acuerdo cuál era la canción, pero me acuerdo que estaban todos con siempre el sombrero mexicano. Siempre hacían, viste, el cantito con la tribuna, estaban todos. Che, pobre México. ¿No habrán entregado el partido el Tata Martino? No creo. Lo odian en México, lo detestan. Bien, llamanos al 1164-007047. Acordate que tenés un tatuaje para de regalo. Tatuaje a elección un centímetro. Una letra. Un número o elegí una letra. Elegí la letra que te vas a tatuar. Así que nos podés llamar al 1164-007047 y te ganás. Con tu mensajito participás de un tatuaje, no te ganás. De fin de año. Exactamente. Tenemos que preparar alguna despedida de año, algo especial, que venga alguien a cantar. No sé, Ricky Martin. Hoy está Ricky Martin en el Movistar Arena. Hoy pasa desapercibido. Ya pasó desapercibido Ricky Martin en la Argentina, moda, pero Ricky me parece Martin. Que lo mató él el tema del Mundial, No sé. Ricky Martin está en Argentina. Está en Argentina, ¿viste? Haciendo un sinfónico. Encima sinfónico. Llegó el fin de semana, creo que llegó el viernes. Viernes o sábado. Así que creo que a esta hora ya estará tocando Ricky Martin en el Movistar Arena. ¿Cómo perdí eso? No, viste, como pasó desapercibido. Sacaron la propaganda, pero no fue mucho, muy bien recibido. Así que llamanos al 1164-007047. Tenemos un tema de... Él mató un policía motorizado, muy parecido a un tema de los 80. Ahora después lo vamos a pasar. Lo vamos a comparar, a ver qué opina la gente. No sé si es igual, copia o... Ahora yo lo escuché, bueno, no lo voy a decir. Después lo digo cuando pasemos después de la pausa. El tema. Está muy bueno. Vamos a empezar entonces ahora con el grupo D, porque nos quedamos en el grupo C la otra vez. Pero vamos con el grupo D, que tenemos a Túnez, Australia, Francia y Dinamarca. ¿Sí? Y vamos con el primer grupo de Túnez, con la banda Mirat, Believer. Dale. We'll be right back. Bien, lo que acabamos de escuchar es Mirat, Believer, una banda que es, ya nos damos cuenta que tiene como unos toques bien medio rockera. Rockeros, pero también medio como árabe, ¿viste? Es una, sí, tiene esos dejos arábigos. Metal progresivo, ¿sí? Formado desde, desde 1900. Medio Rata Blanca, ¿no? De 2016, ¿sí? Están activos, mira, escuchá. Esto todo tema, gracias a Ariel. Toda la selección de temas, gracias a Arielito. Tac, tac, tac, incluyendo el oído. Está bueno igual conocer bandas nuevas. Ni hablar, a mí esta Mirad me encantó. Sí. El cantante se llama Malek Ben Arbia. Malek Ben Arbia. Rami, ¿sí? Malek. Es un metal progresivo. Es parecido, ha tocado en Madrid, ¿sí? Con System of a Down, ¿sí? Más, lo más conocido que ha tocado, así que claro. Bueno. Mirad, del país de Túnez, ¿sí? De este grupo D. Estamos con el mundial, estamos a full. ¿Nos tienen miedo del otro lado del mundo? Y tal vez sí, porque tenemos los mejores jugadores del mundo. Acá tenemos la bandera de Argentina. Sí. No está durante nunca, pero el mundial, viste, siempre nos acordamos, sí, de Argentina. Nos gusta sufrir los argentinos. Todo sentido. No nos acordamos nunca el himno, pero para los mundiales, che, qué bronca, lo pasan por la mitad todavía el himno. Dejate joder. El otro parecía el de... Todos los himnos son largos. El de México parecía largo. El nuestro... Todo cortito, pero no, para mí el de México parecía como como más largo que el nuestro. Y feo encima. Perdón si hay alguno mexicano, me va a matar. Yo, por lo que escuché, había dos himnos que cortaban nada más. Era el nuestro y uno más. Creo que no estaban cortados, sí. El argentino. El nuestro. Lo que me gusta es las presentaciones que hacen cuando empieza el partido. Antes arrancaron la copa, fuego. Qué lindo, fuego artificial y con una música re rara empieza. Muy bueno, ¿eh? Ah, con una copa central. Sí, las es como que te agarra ganas, sí. ¿Viste? Como que nervios, peor te agarra. Tan ganas de chupar. A un argentino lo rompieron todo en la tribuna, señor, todo sangrado. Yo veo la copa y me dan ganas de chupar como loco. No hay nada prohibida la venta de cerveza allá, todo. Allá estuvo como muy... Al señor este que lo golpearon, que se empezaron a pegar, le pegaron los mexicanos, hay un video. Enseguida fue la policía, estuvieron los guardaron a todos, al argentino y a los mexicanos. Sí, así que no sé cómo habrá quedado esa situación. Lo peor es que después ellos quisieron entrar al partido y dijeron no, ya no entra más. Ya está, papi. Bien, vamos a ir al grupo del grupo D, al país Australia. Este es nuestro grupo rival. Este es el grupo rival. Pasando es nuestro grupo rival. Así que, bueno, escúchame. Este creo que nos vamos a cruzar con ellas. Con ellas. Divinyls, una banda de rock australiano que formado en 1980 consistió. Ya no está más esta banda. Fue en el, creo que con este tema acá en la Argentina el único tema que conocí. Sí, creo que fue. Sí, además, I touch myself. O sea, yo me toco. Es una cosa así, medio raro este tema, ¿eh? Vamos a escuchar Divinyls, I touch myself. Yeah. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia, no te duermas. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Señor de las boobies. Menos mal que le hicieron el estribillo del coso ese, señora. Nadie se acuerda de este tema. Haya, haya. Nos vamos a acordar porque vamos a salir campeón. Van a salir campeón, por hecho están jugando. ¿Viste cómo es uno cuando ganamos? Ganamos. Cuando pierde, perdieron. ¿A quién representan? Es un club, un club, ¿no? Es una selección, un representa al país. ¿A qué país? Argentina. Y listo, no. Pero ellos juegan. ¿Qué sos? Argentino, sos vos, nene. Pero vos no jugás, no haces nada. No importa, alentás, yo estoy jugando con la pierna de Messi. En no ese importa. Momento cuando Messi, estoy yo mandándole fuerza a que meta un gol, Messi. Sí, ¿cómo no? 21 a 29, 28 grados. ¿Estamos saliendo en vivo? Por acá, por el Facebook. Sí, por el Facebook de Ariel Amaral y Marcelo Galateo. Escuchá. Y por la aplicación de la radio, claro, obviamente. Claro. Play Store. Después estamos por YouTube también. Y Spotify. Y Spotify. Pero tenemos todo. Pero todas las chicas. Evolución total. Aprovechen a mandar mensajitos. ¿A qué número? Al 11-64-007-047. ¿Y te ganás qué? Un tatú. Una tatú. Letra. Así lo tenés para el verano. El que quieran. La firma del Diego. Y prepárate porque el lunes que viene Rocola. Claro, la Rocola ya viene con una mariposa, todo. Las chicas últimamente muchas mariposas. ¿Qué les pasa a las minas que están ahí media separadas? Hacen mariposas. ¿Qué? Porque se quieren volar como las mariposas. Bien, de vuelta vuelvo a decir alitas, mariposas. Mariposa, ¿cómo yo que me quieres salir una alita de pollo? ¿No? Frita. Frita. Ahí todo con marrón, esa está buena esa, ¿eh? Muchos se tatúan una porción de pizza, esa está buena, esa la está porción de pizza. Porción de pizza, es verdad. ¿Nunca lo viste? Está espera, el que tiene una palta es Miguel Granados. Palta, el de Dignidad ya está requemado. No, el de Dignidad sí, lo de los Simpsons. Sí. Dignidad, Dino. Dignity. Bien, vamos entonces a escuchar el próximo país del grupo D. Este grupo, este es el país que yo dije recién que yo le tengo miedo. ¿sí? Que si salimos primeros en el grupo, nos vamos a encontrar again. Y vamos a poder, qué sé yo, tal vez tener una revancha. ¿No? Si salimos segundos. Si salimos segundos. Bueno, si salimos segundos vamos a poder tener una revancha. La vida siempre de aquel revanchas. Mundial que salimos subcampeones. ¿Sí? Esa va a ser nuestra revancha. ¿Sí? ¿O no? ¿Usted no, qué dice? Yo creo que Francia lo más latente que tenemos es Rusia. Sí, claro. Es como que quedó ahí una pica media complicada. Además, sí. Esa que agarra a Paván de afuera y le pega el bombazo. Qué bronca. Qué mala suerte. Creo que le pega 800 suerte. Millones de veces más y le erran todo. Pero esa entró. Y en los últimos minutos, ¿viste? No podés hacer nada. Es decir, no tengo pensamiento. Decir, bueno, Y aparte, en los últimos minutos, comerte la jugada de la jugada de Agüero. Que si. No. Era cerrar la cancha, listo, ya está. Bueno, dame la copa ahora, me voy a mi casa. Escúchame, tuvimos los dos últimos mundiales, salimos subcampeones. No, el anteúltimo no. El último, el anterior no. El de Brasil, ¿no? El de Brasil fue 2014. Brasil sí, Rusia no. 2018 no. Nos fuimos antes. En cuarto, ¿no? En cuarto. Qué mala suerte. Pero bueno, es parte del juego. Sí, yo no. ¿Quién salió subcampeón? Croacia. Croacia. Que... Francia-Croacia fue la final. Tenés razón. ¿Qué final? Era para mí era el mundial de Modric, pero bueno, terminó siendo el mundial de España. De Francia, Con Mbappé. Este Mbappé que lo critica, pobre hombre. Come traba. Y. Pobre. Yo creo que. A ver. Sí. Yo lo digo en chiste, pero nada, no tiene nada. No es normal casi. Claro. Mbappé tiene que. Venís acá al triángulo, al cruce, está lleno de, como Mbappé. Creo que tiene que aprender a jugar en grupo. Es como que juega muy individual, ¿no? Demasiado. ¿Eh? Ah, sí, vi eso demasiado. También, que no la pasa. Demasiado. Es como demasiado que está individual medio. Y tiene un equipo de muy buenos jugadores alrededor, ¿eh? Para mí, Antoine Griezmann es uno de los volantes de mejor pegada, de mejor visión de cancha. Sin embargo, no lo hace explotar. A ver. Tiene unas cualidades futbolísticas increíbles también Mbappé, ¿eh? Sí, está rapidísimo. Pero bueno, rapidísimo. Hay que saber jugar en todo. Y saber que el mismo medio también te va a hacer explotar más a vos. Así que bueno, si salimos segundos, nos vamos a estar enfrentando en los octavos de final el sábado ya. ¿O no? El sábado. ¿Domingo? No, el domingo, perdón, ¿no? ¿Domingo qué horario? A ver. ¿Sabemos el horario de los octavos? Y que no, depende también de cómo salimos. De vuelta, bueno, está atragantada la comida. Con Mariana gritando. Bueno. Bien, entonces, si nos toca Francia, es nuestra chance de la revancha, de esta revancha de sacarlos. ¿Sí? Mbappé. Pero de Francia están este grupo francés, dúo francés. Tan conocido como Daft Punk, ¿sí? Ya disuelto, ¿no? Ya disuelto, nunca más. Disolvido, nada. Iba a decir. Disolvido. grupo que ha tenido, estábamos escuchando en Inadaptados a Giorgio Moroder, ¿sí? Que ha hecho un montón de canciones, una de las canciones fue la de Mundial 90, pero ha hecho con ellos un disco excelente. Les invito a que escuchen este disco porque es muy bueno. Y vamos a escuchar de este disco con el señor Pharrell Williams y el guitarrista Pharrell. De tantos. Grupos, así que no me acuerdo, no voy a hacer la que sé, pero hay un guitarrista que ahora lo voy a buscar, que está en este disco en todas las canciones, así que vamos a escuchar de este disco Get Lucky, dale. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Like Muy bien, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21:42. Este grupo que yo lo escucho hace un montón de tiempo. Escuchá. Este tendrá que ser de... Che, este tendría que ser del mundial, este tema. Tanto que lo escuchábamos. Es verdad, en el, ¿eh? En el bosque se escuchaban este tema. Entonces, ¿cómo sonaba en el bosque este tema? ¿Cómo es Tarkan? Este es, ¿no? Vaya, escuchá. Qué lindo. Ah, se habré movido las cachas con este. Terrible. Las minas hacían las que bailaban los cosos. Bien, lo que acabamos de escuchar. Hay otro Dragostea Dintei. Ese era fiesta. Claro. Ese era, ¿no? Ese también es árabe. Después lo sacaron en español. Y después son los sultanes acá también. Pluma gay. Ay, Dios mío. Después tenemos la canción. Dios mío. One Hit Wonder. Sí. Acá por lo menos. El allá tipo no igual sabe. Me parece que en su país es reconocido. Lo que pasa es que acá nosotros somos o no, en su país es re. Nosotros no, a nosotros nos llegó este tema y lo hicimos hit, que lo pasaban en todos los boliches, ¿no? En TikTok también circulan dos chicas cantando, que está muy bueno. Ahora, que son árabes digo, también. Son árabes. No, lo tenés que poner, por favor, Marcelo, ese tema, porque no lo pasan en ninguna radio. Porque las minas están cantando en árabe y arriba le pusieron base electrónica. ¿No sabés qué bien? No. Es buenísimo. Lo que acabamos de escuchar del grupo ya, grupo que puede ser que nos... Si pasamos en nuestro grupo rival. Exacto. ¿Túnez cómo viene Túnez? No. Túnez. Chao. Está Australia, Francia, Dinamarca, ahí. Entre esos, ¿sí? Sí. Y lo que acabamos de escuchar de este Dinamarca, de Copenhague, ¿sí? Es el grupo Ravionettes, de indie rock. Al día de hoy están desde el 2001 actualmente, ¿sí? Y esta canción es buenísima. Además suena como bien, viste, de una banda re de antes, ¿eh? Bien ochentoso. Bien ochentoso, a mí me encanta. Me encantan los Ravionettes. 11-64-007-047. Están saliendo muchas series en Netflix, ¿sí? Demasiadas, que yo ahora que ya empiezo. Hoy empiezan mis vacaciones, ¿sí? Ayer empecé a ver que me gustó mucho. A ver. La de Merlina, no me salía. Ah, ¿qué? Me dicen que es buena. La de Merlina. Wednesday. Está entretenida. Sí, está buena. Anda con dedos, ¿no? Para sí, todos lados, sí. Haciendo sus fechorías. Está muy entretenida. Está Catherine Zeta-Jones. Destruida. Hace de... Destruida. De la mamá. Sí. Como ay, no me sale. Ay, no me sale el nombre de la mamá. Morticia Adams. Y el morochón, el peticito hace de... Exacto, hace de Homero. Me muero, el chiquitín. Entonces, en primer lugar, las series más populares en Argentina hoy es Merlina. Sí. Sí. Hasta la que la plata los separe. Sí. En tercer lugar está... ¿Qué dice? ¿Llanto para no llorar? Sí. Canto para no llorar. Canto para no llorar, perdón. Llanto, cualquier cosa. 1899. Esa... Que son los creadores de Dark. No la vi. ¿Vos me habías dicho de esa? No, de esa serie no. No, Mara. No Visitante me habías dicho vos. ¿No? No, se había recomendado una. El Vigilante. Está buena, ¿no? Esa es un hecho real. Rara es esa serie. Elite. La sexta temporada de Elite con... No sé, el que no la vio yo porque la sigo. Ya es como no que vi todas. No les va a gustar. Pero a mucha gente le gusta. A mí me re gusta, está muy buena. Además cambiaron todos los personajes. No sé por qué, pero es para adolescentes. Sí, yo soy un adolescente. ¿Qué quieren que les diga? Un adolescente. The Crown. Teenager de mierda. The Crown. En esta parte de The Crown está la historia, la última parte de Lady Di, ¿sí? Sí, de la reina. Manifiesto, en el séptimo lugar. Octavo, Riverdale. Esa serie está siempre ahí, ¿eh? Dicen que es buena. Muchachitos de Riverdale. Sí, es como... Sí. Pablo Escobar todavía está ahí. El Patrón del Mal en el noveno lugar en la Argentina. Décimo, el último... A ver, esperá, porque no... Sangre, sexo y realeza. Mirá vos. What? Sex and drugs and royalty. Bueno, después están Las Nadadoras, Muertos para mí, que es una nueva... Las Nadadoras vi... Ayer ¿Sí? un... ¿Cómo es? Un tráiler. ¿Y? Es la que tiran una bomba, que cae una bomba ahí en sí, la pileta. Dos hermanas sirias. Claro. Cuenta la historia de dos pibas sirias. No sé bien cómo fue, pero cayó en el medio. Estaban nadando y cayó la bomba ahí en el medio de la pileta. Claro. Y no detonó. Ah, están ahí. Claro, bueno, sí, si no. El paciente. Alguien está mintiendo. Sin novedad en el frente, esa de guerra, ¿sí? Killer Sally, la fisiculturista asesina. Esa está buena para te bailar. Agarraba con las piernas y te... Sí, esa la voy a ver. Te agarraba el cuello, estabas ahí abajo y... La guillotina. Ay, Dios. Plan de estudios, El país de los sueños. Plan dental. Navidad en la granja, porque ya empiezan todas las películas de Navidad. Oh, ya arranca, ¿sí? Mi pobre angelito. Un loco. Bueno, pobre angelito, no hables mal del pobre angelito. Vos sabés que yo... La del bebé esa que se le escapa. La del bebé no me gusta. Sí. Bebé sí, suelto, sí. No, a mí me gusta la mi pobre angelito, la puedo ver millones de veces y parece que la veo por primera vez. ¿Sabés cuándo vi nunca? La del Grinch, no la vi. No la no vi. No es muy buena tampoco. Sí, la de Jim Carrey. Bueno, no es una película de Jim Carrey que esté buena. Bueno, pero no hay películas de Jim Carrey que no sean atractivas de alguna forma, ¿eh? Todas son... Lo bueno de Jim Carrey es que él mismo estuvo mucho tiempo con el traje, las caras, o sea, ya te das cuenta que por más que tenga el traje... Sí. Otra película repite mucho, no sé por qué, la de las rubias, ¿cómo se llama? ¡Oh! ¿Dónde están las rubias? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Y los nenes, bueno, ¿sabes cómo les gustan esas películas? Bueno, y no la vi, ¿eh? Y la otra, Chiquito pero Peligroso, también. Esa también. ¡Ah! La del negrito chiquitito. La del negrito chiquito. Es de la misma... Che, es de la misma... Es verdad. Pero es de los mismos hermanos de los... De los claro, sí, de los negros. Muchachos, sí. El estilo parece. Ay, Dios, qué feo. Ay, horrible. Le pedía pecho a la rubia, estaba como loco, nene. Como qué lindo, ¿verdad? Ese hombre. Esa chiquitita la de Dios siempre. Mío. 21:48, 28. Cuando grados. Lo va a cambiar y le hace. La carita, mira lo que tiene acá. Ay, Dios mío. Bien, no. Es horrible. ¿Sabés qué? Yo tendría que haberlo filmado. En una fiesta de fin de año, el 2019, antes de la pandemia, los chicos se hicieron, ¿viste? El baile de las rubias, de los dos negros, ¿viste? Que bailan en breakdance. Bueno, vos vestidos, te reís, pero... No sabés. Pero Hasbulla, el chiquitito. Hasbulla es todo. Ese, no sé, a los 15 años, por ahí parecía más chiquitito todavía. Ay, ¿eh? No, me da una... Es con como las que mujeres... me da ganas de abrazarlo al chiquito ese, a mí. Pero es un vivo, porque tiene 20 años. Sí, por eso, pero vos ¿viste? Lo ves y está todo como despeinado. Es un bebé. Es un bebé como el chiquitín ese. Dale pecho al bebé. Bien, vamos a escuchar este tema. A ver. Lo escuchamos, vamos. Dale. Nunca, no es difícil de... está, volvimos. Era como un parate antes de empezar con el grupo E. Y lo que acabamos de escuchar en primer lugar es al un policía motorizado. Lo que queríamos que se den cuenta es la comparación, ¿no?, de estos dos temas. No sé si no hablan de lo mismo los dos temas, pero tienen la misma base. Casi sí, igual, ¿o sí, no? Sí, muy parecido. Muy parecida. Cuando se enteren los muchachos. Yo creo que ya saben. No sé si pidieron permiso. No creo, mirá que el Mató es un grupo que está hace muchos años, que ha cobrado es del Under, pero hasta por ahí nomás. Muy lindos temas los dos, muy lindos temas. Sí. El de El Mató ya 2 semanas tiene. Ya hace 2 semanas y bueno, este es de los nuevito. 80, este es un temazo, ¿Este cuánto tiene? 2 décadas. Sí, a full. Más. Muchísimo. Y más, ¿no? Sí. No sé si 3. 82, 81, 82 me parece, ¿no? ¿Es este tema? 83, mirá vos. Wow, sí, mirá que la memoria, este de Google. Sí. Le dicen al Tano. No, para las 4. Ahí está, 1164-007-047. Escucharnos desde todo, desde donde vos quieras. Con la aplicación desde el App Store, la de logo negro, la que no pesa nada. Podés escucharnos por YouTube, Spotify. Si no por www.fmradiobox, o si no por la frecuencia modulada, la vieja usanza, esta vieja usanza que vos buscabas la radio y era lo mejor. Y cuando escuchabas los cassettes, que querías grabar los cassettes y viste, te hablaban justo, loco. Sí, hija de... Te ponían la FM, no Mi sé Mi viejo cuánto. Tenía una calidad para grabar los cassettes. Sí. No, y la otra, esa era del rookie, el principiante, sí, que ponía, retrocedía todo el cassette para empezar. Y ponía a grabar y siempre te queda el principio de cinta negra que sí, no graba. Sí. Claro. Y después y te empezaba el tema empezado y decís, qué pelotudo. ¿Cómo no me di cuenta? Y sí, pasaba. Entonces, sí, claro, había un cosito. Retrocederlo que... y darle un poquito menos con la lapicera. Exacto, qué increíble. El Mochín Marafiotti, ¿se acuerdan? La música del Mochín Marafiotti. Sí, para el Walkman, lapicera. Si no, te comías la pila. Qué tiempos aquellos. La Berredi, ¿cuánto duraba? Nada. Un cassé. Nada. Un cassé y moría la Berredi. Un cassé de cromo. La red trucha. TDK. Los TDK 120 de cromo. ¿TDK o no TDK? A el mi viejo no le gustaban lo de 90, las cosas, porque decía que patinaban, a veces no se empastaba. Le gustaba más de 60. Era re denso tu papá con el sonido, igual que vos. No, grabado, tenía, no sé si todavía tu mamá tiene todos los cassettes, pero tenía un montón. Sí, hay alguno debe haber guardadito. Sí. Tenía un montón de cassettes, un montón. Ojo que si estaban bien grabados y con un buen equipo, con se un buen cabezal, bien. Se escuchaban lindos los cassettes. Sí. ¿Volverán los cassettes? Yo creo que sí. Así como volvió el vinilo, vuelve el cassette. Bueno, Don Osvaldo sacó un vinilo hace poco. Tuvo el sábado en Quilmes. El sábado en Quilmes. ¿Tipo Miley Cyrus o una de esas? Sí. Sacó un cassette. Los que sacaron un cassette fue la banda sonora de Los Guardianes de la Galaxia, eso sí. Cuando sacó la primera película, sacaron la banda sonora en un cassette. Bien, 1164-007-047. Vamos a empezar con el grupo. Sí, homenajearon a Ginés. No, podemos olvidar de eso, hay que decirlo. ¿Eh? Homenajearon a Ginés García. A Ginés le hicieron un homenaje acá, lo de la Casa Rosada. Ni me enteré. No. Mira vos. Vamos con el grupo E. Vamos con el grupo E. Costa Rica, España. Del Diego, mira el grupo del Diego. El grupo Diego. Que se cumplieron 2 años el viernes. Sí. Desaparición física, porque está en nuestros corazones. Costa Rica, España, Alemania y Japón. Vamos con el primer grupo, el primer país, que es Costa Rica. Escuchá. Avenida Central, Inconsciente Colectivo. Dale. Vamos.

Insomnia. En primer lugar estuvimos con el primero, con el grupo E. En primer lugar, muy bueno Bunbury, a mí me gusta. Costa Rica nos trajo al Inconsciente Colectivo, Avenida Central. Y Consciente España, Colectivo, que si no te dice que tiene un poquito de influencia del rock nacional. Y en España, a los señores de Héroes del Silencio, que se han juntado para hacer los recitales. Después... Este recital fue en el 2007. Fue una hermosura verlo, este recital. Todos, el que hicieron acá, el que hicieron en México, el que hicieron en España. Fueron todos, digamos, copias prácticamente uno del otro, pero bueno, tenían ese diseño muy bueno. Este, le decía el Tano, cuando sí. Empezó, se puso todo obras al aire libre en ese momento. Se apagó todo y se prendieron dos pantallas que eran el mar. Sí. Y cuando empieza a sonar la música aparece la sombra de Bunbury y de Valdivia tocando uno en cada pantalla. Nada, una cosa de loco. Muy bueno. Así que lo que acabamos de escuchar, Héroes del Silencio, grupo español radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia y Enrique Bunbury, y completado con Joaquín Cardiel y Pedro Andrú a mediados de los 80. ¿Sí? Finalizó en 2007, justo para esa época, y Bunbury sigue su parte solista, ¿sí? Pero igual se debe mandar en sus recitales algunas canciones de Héroes del Silencio. Vamos a ir ahora con Alemania. Alemania. Alemania con un poquito de dolor nacional, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Vamos, sí, a no ponen un Kraftwerk, nada de eso, ¿no? No, viste que yo... Claro, Die Totenhausen, vamos a escuchar. Bueno. Y vamos el... con Die Totenhausen, pero haciendo el clásico de Sex Pistols. De Sex Pistols, mira lo que dije. ¡Ay, por Dios! ¿De quién? Haciendo el clásico. De los violadores. De los violadores. Ahí uno, va. Dos, uno, ultraviolentos. Dos. Dale. Muy buena versión. Yo lo que les decía a Ariel es cómo le gusta Dieter. Sí, Campino es como que ama el punk y lo que es Argentina. Sí. Porque hace poco lo que acabamos de escuchar nosotros acá en la radio. Claro, hizo junto a dos minutos en No Sos Igual. Y Trueno, claro. Y estaba él. Así que lo que acabamos de escuchar, el grupo alemán Die Totenhausen, 1, 2, ultra violento. Llamanos al 1164-007047. Y esto a mí me está interesando lo que vamos a escuchar ahora. Que es costó una... encontrar, ¿eh? ¿Sí? Costó encontrar. Tenemos un audio. Tenemos un mensajito de un oyente. El oyente, vamos a escuchar. Hola, chicos Insomnia, buenas noches. Les mando un abrazo enorme. Que tengan un excelente fin de noviembre y un excelente comienzo de diciembre. Los escucho siempre, me hacen compañía. Bueno, y si hay un lugarcito de pasar el tema de dos minutos, la nueva versión. Que hace como tres días que no lo escucho. Bueno, los quiero mucho. Abrazo, chicos. Éxito, como siempre. Cachi, querido. Grande, abrazo grande. Bueno, te pusimos otra versión. Otra ahí versión está, con Campino que está haciendo ahí algo de los violadores. Lo ponemos cortina. Escúchame, me dijiste que la próxima banda te costó conseguir. Me costó conseguir porque, a ver, Japón tiene cosas muy raras musicalmente. Tiene un metal muy raro, muy bueno y muy raro. Sí. Tiene electrónica ahí, que hasta ahí. Tiene estas bandas juveniles y tiene algo de pop también. Y bueno, entre todo eso saqué esto. Pero escúchame, lo que eligió él. Yo pensé que iba a poner el Gangnam Style. No. No, porque es Corea. Ah, bueno. Corea, escúchame. Esta banda está todo pensado. Es de Japón, Kanagawa, es donde de ellos donde viven. O de donde viven, pero es una banda que se formó en el 89 y se separó en el 2000. Rock progresivo, post-punk. Ustedes después fíjense, se llama Luna Cía, se llama la banda. Fíjense que tienen todo un estilo visual, porque los japoneses lo que tienen es esto, un estético visual musical totalmente diferente. Recuerden los BTS, cómo es, ¿no? Que están también. ¿Sí? Y si pueden después, entre esas cosas bizarras que vi, busquen Baby Metal. Baby Metal. Baby Metal. Son unas pibas haciendo teatro y hardcore. Sí, gritan metal, seguramente. Metal, el otro día, sin querer, tatué una cruz invertida, no me había dado cuenta, pero bueno, ya la había tatuado. Sí, tatuó una cruz invertida de un grupo llamado Ghost, ahora les voy a decir después. Sí, cantan la canción esa, Beelzebub, no, la que sale en TikTok. Ah, después lo ponemos. Saludo para Cachi, sí. Genio total. Sí, metalero. Es re rock argentino él. Sí, rock nacional, argentino, la mega ahí la tiene. Bien, vamos a escuchar entonces de Luna Cía, Rosier, dale. We'll be right back. Bien, continuamos acá en Insomnia. Ahora viene la época de los tatuajes, época de... De mandarle color a tu piel. Sí, sí. Voy a... Los dos brazos me los quiero ya como... Ya te puedes poner uno acá, Rabionets, en el otro Lunacy. Lunacy. Me encantó. Después buscate, Conde. Baby Metal. Baby Metal, el tema Karate. Escuchá. Y lo vamos a hacer sonar un poquito de cortina. Mirá, me estás viendo por ahí por la pantalla. Y al que puede verlo después en YouTube. ¿Cómo? El oficial, el de arriba. Lunacy, banda japonesa, fue uno de los grupos precursores del movimiento estético musical visual K-Junto-X-Japan. A ver, ¿escuchamos? Baby Metal. Después tiene otro tema que se llama Chocolate también. Ahora quiero decir los nombres de los japoneses a ver si me salen. Richie Kamura. Yo creo que en un momento empiezan a hacer eje. Ajá. A, deje. No, en realidad, mucho. Es mucha música de anime. Eso te iba a decir. Es los animes tienen su anime. Propia banda sonora y tienen los grupos que hacen la música de la banda de anime. Yo te lo iba a decir, pero no. No, en serio. No te animas. No, que está. Formada en 1989, Lunacy está con Richie Kamura, Sugiso, Inoran, Jun, Yo No Sé y Shinja. Así estamos, país. 1164007047. Escuchamos a Baby Metal. Seiya. Con esto estaríamos terminando el grupo E. Las deudas la habrán dejado a Seiya. Un montón de gente no la habrá pagado a Seiya. Seiya es como Copel. Para mí es Copel reversionado. Sí. Coppel también es adera de gente, habrá sacado cosas ahí, no le pagaba. Olvídate. Grupo E. Si te con uno que le. A uno que le cobra, sacaron por 15 que no. Dios mío. Bien, terminamos con el grupo E y vamos con el grupo F. ¿Llegamos? Sí. Bajó un poquitito la temperatura, 27 grados 1. Sí, igual acá podemos lindo. Hacer un pegadito, ¿eh? Sí. Acá en. Un tricota. Vamos con el grupo belga. De Bélgica. Con el negro belga. Ahí el negro está. Belga. Y Bélgica tiene. Siempre tuvo la electrónica. Así como lo ven, fue uno de los países donde muchos grupos electrónicos salieron de Bélgica. ¿Sí? Mira vos. Muchas raves y todo eso también en Bélgica, ¿sí? Así que vamos a escuchar los señores. Señor, ¿tiene preparado? Escucha. ¿En serio me estás hablando, no? Tecnotronic es Bélgica. Buah. De Bélgica. Belga, iba a decir. Bélgica tiene a Tecnotronic. El negro es belga. Pop on the Jam, dale. Pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Yeah.

Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia, no te duermas. Hola, ¿qué tal amigos de Insomnia? Aquí Gerardo. Bueno, la semana pasada yo no estaba y no andaba la aplicación, así que no los podía escuchar. Ahora estoy en casa de vuelta y los escucho. Y muy contento con la derrota de Uruguay. Un abrazo. Gerard, ¿de dónde saliste, Gerard? Saludo con el muchacho. ¿Qué le pasa? Es portugués. Le gusta para mí le gusta Cristiano Ronaldo, por eso. Dios mío. Gusta, no, pero viste que... Le gusta el cuerpito de Cristiano Ronaldo. Pero hay gente que sigue a Portugal por Cristiano Ronaldo. Nah, por algo. Yo lo hinché por Uruguay. Yo le pregunté lo mismo, pero vos estás mirando a Uruguay, se re mala. Sí, yo quería que gane Uruguay. Sí, la verdad que sí, la verdad que a sí. Ver, es mundial, se mira todos los partidos. Sí, mis alumnos están. Los de quinto ya terminaron ya hoy. Ya hoy es el último día que estuvieron los chicos, así que ya están fuera de la escuela. Y los chicos que pasaron a quinto estaban todos re contentos. Y ellos, uno de los chicos de quinto dijeron, profe, empieza el mundial, yo no vengo más. Olvidar. Me dijo uno. Tenía todo aprobado, no vengo más, profe. Encima no con me el ve. Calor que hace. No me ve hasta el día de la fiesta, ahora que es el primero, es el día de la fiesta, me ve ese día. Después no me ve más. Yo me quedo mirando todos los partidos, lo veo desde el principio hasta el final. No, a ver, estos días son para el PRODE, el mundial en la tele, el lado de Benedetta, las chao. Apuestas por internet, sí, y chao. No me hinchen malo, es eso, chicos, es a ver. De 7 a 16, 18. Es ahí está. Le salió tipo Mirta Legrand, ¿viste? Es porque gritó mucho el sábado. Sí. Se quedó la garganta terrible. Yo en ese momento no me acuerdo qué es lo que no, hice. Yo la garganta con arena. Al que estaba al lado lo quería abrazar, patear todo. No, con, yo con Mariana, nuestra amiga, las dos nos abrazamos, pero... ¿Cómo? ¿Lo vieron a ese que casi rompe la tele? Le pegó una piña, sí, le pegó la tele. Codificador. Oh, pero fue el Deco lo que tiró. Sí, ¿no? Ya sé, le dice la mina, lo rompiste, le dice la piba, lo rompiste. Bueno, somos muy efusivos los argentinos. No sé si pasa esto en todos los países, pero... Pasa. Somos demasiado nosotros. Bueno, yo me acuerdo... Japón cuando, está con todo, sí. Cuando quedamos afuera... 98 fue el de Orteguita, el cabezazo. Sí, contra Holanda. Sí. Cuando hace el gol Holanda, revolvió el control remoto, tenía la tele nueva. No, nueva. No me digas que le diste control. No, Iván, no pasa nada, las teles viejas, no. Partí el control remoto contra la punta de la tele. Pegó en el ángulo. No, las teles de antes, las pantallas no las rompían, sí, nada. Ay, un vidrio grueso, blindado era el vidrio. Bien, se viene Lollapalooza en marzo, 17, 18 de marzo del 2023, y el 17 es Drake y Rosalía. Sábados 18, Blink 182, que vuelve, que renace de las... Por Dios. Tame Impala, y el domingo 19, Billie Eilish y Lil Nas X. Bueno, todo para la juventud. Sí, para nosotros ninguno. Solamente Blink 182, hasta por ahí no. No, por favor... Bien, 1164-007047. Lo primero que escuchamos de Bélgica, Technotronic, Papa and the Champ. Después de Canadá, la señorita o señora Alanis Morissette con Hand in My Pocket. Y ahora vamos a ir a Marruecos. Escuchá, Hova Hova. Hova Hova Spirit. Hova Hova Spirit. Haciendo bienvenido a casa. Dale. We'll be right back. Chine qui grille ou est aimé de baïgon Diesel ous vil kait l'kurriha Hadi hiya Atsab khira l'kazawiya La circulation c'est la révolution Chaque code de la route ou l'aile côte y'a l'mout Petit et grand, taxi des lignes, un jeu Bâché Arfoche, Gaulle, Péhomme le plus dangereux Spirit. Un dejo, viste, de cosas dando a Manu Chao, mucho francés, obviamente. El logo ya tiene eso también, una estrella roja, muy Manu. Ya vi. Así que se va desde Marruecos. Bienvenido a casa por Jovajo Spirit. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Y ahora nos vamos para Croacia con una banda que se llama Adastra. Adastra. El tema se llama Samostobon. Samostobon, dale. Što ti srce zaželi Ali isto tako nemaš nikoga S kim ćeš sreću I stvari dijeliti Uredna si vrlo čista Voliš jutro Franca Lista slušati Al nemaš nikog kao mene Da ti krade vrijeme Da li znaš Da kad jutro dođe Tužan sam Jer noć S tobom provodim U mojim snovima Među zvijezdama Man! Možda uopće postojim. Kad te spazim ja se skrivam, poslije mislim na tebe satima. Uredna si, vrlo čista, voliš jutro Franca Lista slušati. Al nemaš niko kao mene da ti krade vrijeme i pogled. Da li znaš da kad... Čije, yo pensé que era como más... Adastro era como re rock, escuché. Era sí, como viste, tranqui, empieza, ¿viste? Pero después un poquito re tranqui. Baja. Adastra. Somos Tobón. Somos Tobón. Vamos al grupo G. Somos Tobón. Somos Tobón. Vamos con el grupo G, que está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Vamos con Brasil. Vamos a arrancar con los vecinos. Me encanta este tema. Este tema está buenísimo. Este es el que dice Brasil, decime qué es eso. Vamos con Los Paralamas. Track, track, dale. Me llamo Gisela y me cambia la cara cuando dicen cosas que no tienen que decir. Bien. Aviso, si gana una chica de tatuaje, tiene únicamente entre los pechos tiene ese tatuaje. Llego si yo no, a decir eso, ¿sabes qué? Están todos presentes ustedes, si ¿sabes no, qué? No, no hay tatuaje. Bien, vamos a volver acá. Insomnia. 22:52 y así, Brasil, tenemos Brasil. Luz para Brasil, Lamas. Brasil, decime qué se siente. Brasil, Luz para Lamas. Track, track. Ya vamos. Nos vamos a Serbia. Bangkok. Bangkok, la banda, Ludo Luda. Serbia es Serbia y Montenegro, ¿eh? Se llama. Serbia. Ahora es Serbia sola. Luda Luda. Se va yendo Serbia con la banda Bangkok haciendo Ludo Luda. Ludo Luda. Ahora vamos a arrancar con Suiza. Y como no podía ser de otra manera, una banda haciendo un poco de heavy clásico. Escuchá, es re. Dreammaster. El tema. Deep Sun, la banda. Your heart. Y ahí se va yendo Deep Sun haciendo Dreammaster. Ahora vamos a pasar de Suiza a Camerún. Así que prepárense para el contraste sonoro. El tema, el grupo es Wes, ¿no? Wes. Y el tema es Alane. Y ahí vamos cerrando el grupo G con Camerún. Camerún, tum, tum, tum. Y Wes haciendo Alane. Ahora vamos a arrancar un poquito de bossa. Vamos a ir a Portugal. A Portugal. Boom, boom, boom. Con Cla boom, haciendo boom, boom. Sopro tu corazón. Yo soy el hincha de Camerún. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Yo soy el hincha de Camerún. Pero lo peor es que Clemente otra, no tenía manito. Otra, esa, otra, otra, otra, otra, otra. Che, escuchame, esto es re tranquilo, Y bien está. Bosa. Prendete uno y olvídate de todo. Sopro do coração. él se va a Portugal con Clan haciendo Oso Produto Curazao. Curazao. ¿Sabes qué? A mí me gustaría, te digo, Curazao, Portugal con piña colada. Es un país hermoso. No sabes lo que es Portugal. Hermoso. ¿Cómo se llamaba el trago de Blue Curazao con piña colada? Satanás. No, esperma de pitufo. Semente de pitufo, era. Sí, claro. Así que se llamaba. Estaba sí, sí, en la carta figuraba así. Sí, semente de pitufo. Qué asco. Dios mío. ¿Con qué vamos entonces? Así vamos pasando. Ahora vamos a pasar a Ghana. La cantante es Nzabel. Nzabel. Y el tema se llama Azibolanga. Azibolanga. Social media and your woodia, mini woodia, fake it till you make it. Everyone is perfect, liars believing their own fake life. See them show out, better life now by force. You get nash, no brain, no matter. Y ahí vamos cerrando el temita de Ghana con Sabel. Y el tema Así Bolanga. Bolanga. Así Bolanga. Ahora vamos a ir a un viejo conocido que lo nombraste hace un ratito por Corea del Sur. El Ganga. El Ganga. Gangnam es una ciudad de Corea. ¿Sabías vos? Está ahí el. Por eso el Gangnam Style. Hay un monumento. Monumento todo, y todo. O sea. Estuvo Marley en ese lugar. Marley. Donde Marley. ¿Dónde no estuvo Marley? Marley que está allá en con Mirko. Qatar, no sé qué mierda. Con Mirko. Está Tinelli, están todos allá. Pero vos viste a Tinelli como alentó la. Cuando hizo el gol se puso en cuera y empezó. Bueno, terrible. Casi se tira por la. No le importó nada. Giordano no estaba, ¿no? Giordano ya no puede, no puede ni viajar. Está en bancarrota, no tiene. Haciendo cánticos raros. Ni para comer fideo tiene Giordano. Está igual que Sabel. No, haciendo. Giordano haciendo los relatos es. Busca por favor un relato de un gol por Giordano. Antes de ir, no quiero irme riéndome. Agüero, ¿no? Así que bueno, vamos con Corea del Sur. Y sí, haciendo el Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey! 그래 바로 너 hey! 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey! 그래 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Man, 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 Feliz, feliz. Además el equipo jugando de menor a mayor. Esto me recuerda mucho el 86. Vamos Argentina. Ahí la toma Messi. Va Messi, Messi por tomando. Le sale absolutamente Alves. Dani Alves le sale. Aludia de Alves. Vamos Messi. Tira el centro. Cabecea absolutamente libre para hacer el gol. Ahí está, ahí está. Agüero, Agüero. Vamos para allá. ¿Qué era? María, por Dios. Qué hermoso Jordano. De Quilmes, ¿no? Era Jordano. Absolutamente Alves, ¿sale? No, absolutamente. Argentina debe ganar la Polonia para clasificar a octavos. Estamos ahí. Vamos, vamos con Argentina. Como dijo. Estamos Jordano. A un partido de la tristeza o la felicidad no, absoluta. No, no, no, hay que tenerle fe, hay que tenerle fe. Hay que ponerse fe. Triste si uno queda fuera del mundial. Y es como un amargo. Yo creo que sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un día, dos? Pará, que están diciendo que si gana Argentina el mundial, decretan feriado. El 18, te lo juro, no. Salió eso en y internet. Y puede ser, ¿eh? Te lo juro. No me extrañaría. No me extraña, ¿eh? Así que tranquilamente vamos a tener. No es ilógico. Che, se hizo lunes ya. 19, lunes 19 feriado. Para los que trabajan, re bien. Por eso, el lunes no se levanta nadie. Son todos borrachos. Yo lo que sí estaría pensando seriamente es si soy el dueño del McDonald's del Obelisco. Sí, de vuelta, por anda favor. Anda comprando unas buenas rejas. Cerrá todo. ¿Está temprano. Preparado? Sí, ¿no? Porque pobre todos los van ahí lo hacen pelota, pobre. Van a disfrutar, rompen el McDonald's. Van a protestar, rompen el McDonald's. Van a romper la bola, rompen el McDonald's, por la duda. Ahí está el payasito de Mar, cómo lloraba. ¿Cómo el lloraba? Otro día. Qué mal que estaba. Estaba re nervioso. Pobre. No, no. Sí. Bueno, todo lo mejor. Ya estamos despidiéndonos de un gran programa. Lindo programita, la nos semana divertimos. Que viene vamos a estar con la Rocola y ya llorando, o llorando de felicidad o llorando de angustia, yo creo que llorando de felicidad. Bueno, ya ¿sí? Lo tenemos a Poli, Cachi, Gerardo anotado para el tatuaje. Nos vemos en cuarto la semana que viene. ¿Te imaginas? Chao. No. Se muere acá. Ya se me pone puse nervioso. Nervioso. está nervioso. Bien, señor Marcelo Galateo. Gracias a todos por escucharnos y bueno, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Con la Rocola. Y la escaloneta quiere. Señor Ariel Amaral. Nos veremos el próximo lunes, ya seguramente, como dijo acá el amigo Marcelo, en una nueva instancia futbolera. Así que vamos, con toda la esperanza y todas las ganas de seguir gritando y cantando. Nos estamos viendo la semana que viene acá por el mismo canal. Radio Box 102.9 de 21 a 23, Insomnia de verano. El mejor programa de verano, de Radio porque Box. Ya empieza el verano, ¿sí? Y nos vamos cerrando el grupo H con los vecinos de Uruguay, haciendo un viejo tema que nosotros conocemos, lo conocemos, pero no por ellos. Este tema lo conocemos por Bersuit Vergarabat, un tema que supuestamente le cantaban al pájaro Canigia. Mira. Al fondo de la red, por su autor y cantante, Mauricio Igual y la típica banda. Para Gerardo, ahí está. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya,